se va una persona comprometida con las causas nobles, las causas justas, que no olvidó sus orígenes, que se enfrentó a los poderosos. Un dios terrenal, un barrilete cósmico. Quizá de todo lo que se escuchó, se vio en toda esta semana, la frase de Fontana Rosa es genial. No importa lo que hizo con su vida, importa lo que hizo con nuestras vidas. Y recuerdo en el 94, en ese mundial que le cortan las piernas, que estábamos recorriendo escuela con una compañera, cuando nos enteramos de que habían dejado a Diego fuera del mundial. Y también en las escuelas, los maestros, maestras, todos entristecidos por esa decisión injusta, arbitraria, de castigar a Diego. Y decía que no parábamos de emocionarnos, no paré de emocionarme. Los homenajes en todo el mundo, en todas las canchas de fútbol, los All Blacks, el equipo de rugby, los testimonios de jugadores, de exjugadores, de técnicos, las tapas de los diarios, la caricatura, la tapa de Guardian, el diario inglés, a Diego eludiendo a Shakespeare, a los Beatles, a la reina, parodiando aquel gol inigualable a los ingleses. Y también todos los diarios deportivos, y los diarios que no son deportivos, reflejaron esta noticia. Cuando escuchemos el testimonio de Atilio Borón, él lo cuenta, la nota que él escribe en página 12, la edita también un diario de China. Y la tapa del diario deportivo L'Equipe de Francia: Dios ha muerto, con la foto del Diego. Dios ha muerto. Es una sensación de consternación. El pueblo masivamente dio su adiós, esa recorrida en la Casa Rosada. Miles, miles de personas, familias, con todas las camisetas, con banderas argentinas, con flores, con carteles. Uno, dos segundos pasaban por ahí. Los gritos, los llantos. ¿Cuánto nos deja Diego? ¿Cuánto nos deja Diego? Y además de la hermosura de su belleza para jugar y de todo lo que nos dio deportivamente, como decía, siempre con las causas justas. Por eso, entre la camiseta argentina, la camiseta de Boca, de Argentinos Junior, club que lo vio nacer, estaban posados los pañuelos de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Cuando estuvo en el acto el no al ALCA junto a Chávez, apoyando los gobiernos populares de Néstor, de Cristina, apoyando a Evo. Un Diego que no se va a ir nunca de la memoria del pueblo. Y este programa número 700 de Cetera va a estar dedicado íntegramente a él, con muchísimos testimonios, reflexiones, sentimientos. Sonia Lesso, Roberto Baradel, Norberto Galasso, Felipe Piña, la poesía de Víctor Heredia, Ricardo Foster, Atilio Borón, Arturo Bonín, Silvio Rodríguez, su canción y su mensaje, Sergio Ferrari, desde Europa, contándonos lo que se vivió allá, Pablo Antonini, tripero, presidente de Farco, Ariel Scher, periodista, poema de Leonardo Fabio con la voz de Juan Palomino. Y este programa se lo dedicamos al maestro Diego Armando Maradona. Gracias, Cebollita. Gracias, Diego. Volá alto, barrilete cósmico. Una mano amiga, madura tu paciencia. se sumó a este homenaje Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. Vamos a escuchar. ¿Qué decir de Maradona? Maradona nos regaló días tan felices a todos los argentinos, a todas las argentinas. Para mí era un ser excepcional, comprometido con las causas justas. Siempre estuvo parado en el lado correcto, con las madres, con las abuelas, con los hijos, con Chávez, con Evo, con Néstor, con Cristina, con Lula. Siempre defendió el deporte por sobre el negocio. El deporte, un deporte hermoso, un deporte que hace feliz a tanta gente. Maradona es la Argentina en muchas cosas, es la argentinidad al palo en algún sentido. Tiene las virtudes y los defectos que tenemos los argentinos y las argentinas. Maradona, viniendo de un hogar muy pobre, siendo ese cebollita, a las maestras nos recuerda a tantos cebollitas que pasaron por las escuelas, a tantos pibes de barrio que eran apasionados por la pelota, que jugaban al fútbol maravillosamente, que además peleaban por su rebeldía, peleaban por causas justas. Yo creo que Maradona fue y es todo eso. Por eso es tan doloroso, por eso es tan triste levantarse y no tenerlo a Maradona. Creo que va a estar siempre. Maradona se va a agigantar a medida que el tiempo pase, y porque además hay que hablar del deportista. No hay un club de fútbol, no hay un deportista de cualquier deporte que no lo haya visto jugar a Maradona, que no le haya rendido un homenaje. No hay una personalidad pública destacada que no le haya hecho un homenaje. Pocos conocen muchas de las cosas, y en estos días algunas las veíamos o se hicieron públicas, que Maradona hizo. Además, Maradona tenía un carisma excepcional, un don de ser querido por el pueblo. Es una de esas personalidades que enamoran, conmueven, apasionan, y por eso lo hizo tan grande y ser grande para siempre. Lo único que me hubiera gustado y que no logré de Maradona es que cuando vino a jugar a Rosario, vino a jugar a Newell's, y a mí me hubiera encantado que viniera a jugar a Central. Fuera de eso, no nos dio más que alegrías. Así que un homenaje emocionado a Diego Armando Maradona, el mejor futbolista que yo vi y el más apasionado defensor de las causas justas. Era la palabra recordando a Diego de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.arrobaradiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre el barrial rodó la luna, dos grillos dieron la señal, y al corazón un niño llegó la gracia. Por una enija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. Amor, le dijo al niño, soy Felipe Piña, y bueno, creo que Diego siempre estuvo del lado del bien, ¿no? De las causas populares, defendiendo lo que él creía con una enorme convicción, además de ser un jugador extraordinario que nos dio tantas alegrías, y aquellos dos goles a los ingleses, que hay que ponerlo en contexto, ¿no? A 4 años de Malvinas era, si bien el fútbol y la política no deberían mezclarse, ese tipo de cosas, pero todos sabíamos que en ese contexto y en ese partido se jugaban muchas cosas más. Y Diego lo sintió así, como lo dijo después del partido, el homenaje a los caídos en Malvinas. Se nos va un grande, una persona muy querible, un mito, uno de los grandes mitos populares argentinos. Y bueno, la verdad que conmovido como todos en este momento triste, señalando al Diego con sus ocurrencias, con sus frases, con se le escapó la tortuga y tantas cosas maravillosas que dijo, que tiene en común con Carlitos Gardel, ese cariño de la gente, ese acercamiento, esa solidaridad, esa empatía por los demás y esa genialidad de las frases cortas y el humor popular, ¿no? Que hablan de ser gente en contacto con la gente. Un abrazo grande. Canción del Brujito de y por Peteco Carabajal junto a Charly García y Bruno Arias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Luego de la opinión del historiador Felipe Piña, vamos a dos recuerdos personales de Diego. El primero del fotógrafo Carlos Brigo y pegado el del sociólogo Atilio Borón. Hola compañeros de Cetera, nos abrazamos un poco en la distancia, en este dolor colectivo que estamos sintiendo todos, ¿no? Es inesperado, es por momentos uno piensa, bueno, ahora sí va a haber un Dios en el cielo, Maradona, increíble. Yo recuerdo cuando volvió a Boca, en el equipo de Marzolini, fueron a hacer una gira a Corea y bueno, a mí me enviaron a Seúl a seguir la gira de Boca. Y una tarde, luego de un entrenamiento, Diego se va al vestuario, yo me acerco y le digo, Diego, ¿te puedo hacer unas fotos? Pero me sacaste un montón acá, sí, pero solo a vos. Me miró, no me dijo nada y se fue. A la noche me llama Coppola, en ese momento era su manager, y me dice, Carlos, venite al hotel que Diego quiere hacer las fotos con vos. Ese era Maradona. Qué sé yo, un tipo atento a todo, nos dio demasiado. Es mucha emoción, les mando un abrazo enorme, que todos lo necesitamos, y fuerza a todos. Y bueno, ayer decidí ir a Plaza de Mayo, necesitaba salir del encierro en el que estoy desde el 10 de marzo, que no he salido de mi casa a ningún lado, cumpliendo con la cuarentena, en fin. Pero bueno, ayer necesitaba desatar la angustia y me fui a Plaza de Mayo, quería hacer fotos, algo, tener algo, verle la cara a la gente, ver a mis pares en la misma situación que yo, angustiados, acongojados ante esta pérdida enorme. Bueno, y es muy difícil manejar la angustia y ponerla en palabras, la verdad que me encontré con un cuadro que inmediatamente me recordó a la partida de Néstor, ¿no? El enrejado de la plaza, de la Casa de Gobierno, cubierto de flores, de banderas, de gente, como decía, en la misma situación que yo, acongojados, con los ojos vidriosos, doloridos. Pero por otro lado sentí también que acá no había grieta, no había grieta. Ojalá no sea un sentimiento efímero y pueda consolidarse por el bien de todos. Quizás lo consiga Maradona. En fin, abrazo enorme a todos. Canto Maestro. Un placer estar en el programa de La Chetera y un placer también hablar poco sobre Diego. Yo desgraciadamente tuve solamente un encuentro con él, esto fue en Colombia en el año 2015. Él fue allá a invitación de alguna gente del arco progresista de Colombia que estaban luchando para lograr sellar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra civil en Colombia. Y Diego fue, participó en actos, organizó un partido de fútbol, jugó un rato al fútbol. Y yo, claro, no lo conocía personalmente, pero estábamos en el mismo hotel con Víctor Hugo y con algunos otros amigos. Y le digo, Víctor Hugo, yo traje unas camisetas para ver si Diego me las firma. Y él me dijo, bueno, ahora cuando vamos a ir a un programa, venite conmigo y yo te presento con Diego y arreglas con él. Perfecto, así lo hicimos. Me llevó, me presentó a Diego, Diego estuvo muy amable. Yo le dije, mire, quiero que me firmen a mi chica, pero son muchos, no tengo ningún problema. Me han dado el partido a Benito Vittorio y te lo firmo. Dicho y tenía 6 camisetas de Boca y 4 de selección argentina, para mis hijos, para mis nietos y para algunos amigos. Entonces llego allá y bueno, como siempre, Diego estaba rodeado de un tumulto de gente, pero me vio aparecer con todas las camisetas y tuvo una actitud maravillosa, feliz de la vida. Vení para acá, claro, como no vamos, Boca, carajo. Y me firmó las 10 camisetas. Y me decía, ¿está para quién? Y le decía, bueno, está para Lucía. Bueno, Lucía firmaba Diego y le ponía el número 10 abajo. Y esta otra, este para Pablo, esta para Gabriela, este para Andrés, este para Tomás, este para fulano, tal. Lo hizo total con una paciencia, mientras la gente que lo rodeaba, poco menos que me querían linchar, me querían degollar. Decía, pero ¿quién es este desgraciado? ¿Qué va a hacer? ¿Las va a vender? ¿Va a hacer una operación mercantil? No, no, nada de eso. Yo soy un admirador ciego de Maradona desde que lo vi jugar por primera vez. En el exterior, yo vivía en México, estaba exiliado, pero ya en México, a partir del 78, 79, Diego era una figura, sobre todo cuando ganan el Campeonato Mundial Juvenil en Tokio, él formando una dupla de ataque con el pelado Ramón Díaz. Así que la verdad que ese fue el contacto, fue muy amable, muy generoso, siempre de muy buen humor, con una chispa impresionante, un tipo a la impresión, lo poco que conversé en otro momento, un hombre muy inteligente, realmente un hombre que si hubiera tenido acceso a la educación como le tendríamos que dar en este país a los chicos que salen de las villas, como salió Diego de Fiorito, hubiera podido ser, aparte de un gran futbolista, hubiera podido ser un gran científico, un tipo con una rapidez mental impresionante, porque evidentemente jugar al fútbol no es solamente ser habilidoso con las piernas, es sobre todo tener la cabeza y la jugada totalmente en la cancha. Una vez que me hicieron un reportaje en México, dije que para mí el Diego era un ajedrecista del fútbol, porque él estaba anticipando 2 o 3 movidas, como los grandes ajedrecistas que anticipan varias más. Pero Diego ya sabía a quién le iba a pasar la pelota, cómo iba a hacer la devolución, qué iba a hacer él después. Y esa actitud de enorme inteligencia fue lo que le permitió construirse en esa imagen absoluta, extraordinaria, que Diego tiene hoy. Que prácticamente, estoy haciendo memoria, no hay ni un solo personaje, un deportista que tuviera la gravitación mundial que supo tener el Pelusa. Una cosa absolutamente única en la historia internacional, no solamente del fútbol, sino cualquier deporte, automovilismo. Michael Schumacher, que ganó 7 premios mundiales de automovilismo, Lewis Hamilton, que ahora le empardó el título, algún gran tenista, algún gran basquetbolista, pero ninguno, ninguno, y te digo, haciendo una revisión de fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, tuvo la gravitación universal de Diego Armando Maradona. Y por eso los diarios de todo el mundo fueron primera noticia. A mí me pidieron la nota que yo escribí en página, se publicó en China, digo, y como la mía, se habrán reproducido en diferentes países montones de notas que sacamos básicamente en Página 12, que es el diario en el cual uno puede escribir. Así que esto es lo que te puedo decir de ese personaje enorme que se va y que nos deja en la Argentina un vacío impresionante, quien fue la representación más genuina de la argentinidad. Soy Atilio Borón y esto es lo que podía decir sobre ese personaje maravilloso que esta semana nos dejó. Canto maestro. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Estas son mis condolencias al pueblo argentino por esta pérdida tremenda, que es la de Diego Armando Maradona, un hijo amadísimo, salido de las entrañas del pueblo, un héroe del deporte, pero también un héroe del pueblo, de los sentimientos del pueblo, un héroe de Latinoamérica, un héroe del compromiso, un amigo de Fidel, que además por coincidencia se despide el mismo día que se despidió Fidel. Diego estuvo hace muy poco, un año o dos, en uno de mis conciertos de barrio. Nos sorprendió con ese gesto. No sabía que él iba a conciertos y fue muy cariñoso. El pueblo que estaba allí lo ovacionó muy fuertemente. Él estaba encantado. Me alegro de tener ese recuerdo de él. Y nada, sepan que estoy con ustedes. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. En el día de su cumpleaños escuchamos al cantautor Silvio Rodríguez con su tema El Necio y sus palabras sobre Diego. Yo me muero como viví. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Cómo viví? Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. España, Rusia, pasando por cada país europeo, la muerte de Diego Armando Maradona ocupó los principales titulares de los medios a partir de la tarde misma del miércoles 25, apenas conocida la noticia de su deceso. La primera plana de los cotidianos del jueves 26 sintetiza una consternación generalizada en el viejo mundo. La muerte de Maradona fue sin ninguna duda la noticia principal del día. La Argentina desfila para decirle adiós a Maradona, señala en su página digital el periódico cotidiano italiano La Repubblica del jueves a la tarde, señalando también en su titular la carta que enviara el Papa Francisco a los familiares del astro argentino. El Napoli Flash habla de el Maradona como el santo patrono laico de Nápoles y subraya la iniciativa del aplauso más largo de la historia de la ciudad que se produjo finalmente el jueves a la noche, luego del minuto de silencio en el Estadio San Paolo, donde los locales, es decir, el Nápoles, jugaba por la Liga Europea contra la escuadra croata de Rijeka. Fue un grupo de la hinchada del Nápoles, justamente, donde el delantero había conquistado prácticamente todos los títulos imaginables entre el 84 y el 91, el que propuso darle el nombre de Diego Armando Maradona al Estadio Capitalino. En ese periodo ganó varios campeonatos, copas europeas, pero especialmente Maradona recuperó la dignidad del sur italiano, históricamente relegado. Sin duda el San Paolo y la Bombonera son los dos colaterales principales del éxito galáctico de Maradona. El periódico cotidiano francés L'Équipe tituló el jueves «Su lugar en la historia, mucho más que un jugador», y Marca, el diario deportivo español, transmitió en directo la movilización y la multitud que se desplazó hacia la Casa Rosada para rendirle homenaje al astro. También en las redes sociales europeas, Maradona ocupó lugares preponderantes. En muchas de ellas, el acento no solo se puso en la calidad extraterrestre deportiva del 10 argentino, sino también en su compromiso político con las causas latinoamericanas, sea Cuba y Fidel, Venezuela con Chávez y Maduro, Lula en Brasil, su apoyo a Evo, a la Nicaragua sandinista, sin olvidar, por supuesto, la relación privilegiada del astro con el actual gobierno argentino. Desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchos nos dejaron su testimonio sobre Diego. Escuchemos al presidente de FARCO, Pablo Antonini, de La Plata, Tripero. Qué emoción. Escuchémoslo. Dentro del profundo dolor en general que atraviesa al conjunto del pueblo argentino en este momento, bueno, y que se extiende a todas partes del mundo por lo que el Diego significa y va a seguir significando cada vez más a medida que el tiempo pase y su figura sea gigante, acá en La Plata su llegada el año pasado generó una verdadera revolución en la ciudad y para los triperos y triperas basta andar por estas calles que están tristes como las calles de todo el país, pero que además tienen en muchas puertas y de distintas maneras expresadas homenajes y expresiones de dolor con la cara del Diego y los colores azul y blanco. Y basta ver el dolor de los jugadores, los cuerpos técnicos de las inferiores, periodistas, fotógrafa, todo el mundo gimnasista que tuvo el privilegio de conocerlo, interactuar con él, para poder acercarse a la dimensión de ese dolor y esa revolución. En lo personal, estuve, por supuesto, en el evento de bienvenida que se hizo en el bosque, en casi todos los partidos de esta, como la definió un amigo, última gran gira de despedida, que terminó siendo su paso por Gimnasia, esta posibilidad que le dio el club de despedirse de su pueblo, haciendo lo que le gustaba y en diferentes canchas del país. Uno se lleva la experiencia colectiva de estar ahí, desde la popular. Había que esperar que él se asome, que salga del banco para verlo, chiquito, de lejos. y era una verdadera conmoción cada vez que eso sucedía. Desde la platea, una vez que estabas de la platea, lo veías más cerca, más todo el tiempo, pero cada partido tenía eso, tenía el partido, tenía el fenómeno colectivo y tenía ese momento donde el Diego se levantaba del banco y daba, en algunos momentos más trabajosamente, en otros menos, unos pasos hasta el borde del césped, desde donde se lo podía ver, y generaba los aplausos y las ovaciones y ese sentimiento que nos quedó tatuado a los triperos y triperas para siempre. Igual que al conjunto del pueblo argentino en un punto, pero también en particular por este año increíble que lo tuvimos acá. Era la opinión sobre Diego del presidente de Farco, Pablo Antonini. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos en este programa especial de homenaje al Diego, en el recuerdo sentimental del filósofo y docente Ricardo Foster. Es difícil seguir encontrando palabras en un día como este. Ya se dijeron demasiadas, todo lo que Diego Maradona significó para cada uno de nosotros, aquellos que amamos el fútbol, los que sin amarlo, sin embargo, se sintieron y se sienten conmovidos por la vida de Maradona, por su condición, por su fidelidad a los orígenes, por la fidelidad a los ideales políticos, por su amor inconmensurable por el pueblo argentino, por su memoria persistente sobre Fiorito, esos orígenes hechos de barro y potrero que lo convirtieron en el jugador y en el hombre que fue. Hablar de Maradona es hablar de la felicidad y del coraje, también del dolor, de la derrota. Maradona fue la vida. La muerte de Maradona es un poco la muerte de algo en cada uno de nosotros, porque es nuestra memoria, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestro placer inconmensurable al verlo jugar, porque fue belleza, justicia, emoción, valentía para meterle el pecho a la vida, a llamarse Maradona. Por eso esa frase de Fontana Rosa es tremenda y verdadera. ¿Qué importa lo que hizo Maradona con su vida? Lo importante es lo que hizo con cada una de nuestras vidas. Nos tocó, fuimos privilegiados. Mi hijo me recordaba que estuvimos en la cancha, en aquel River y Boca, en la cancha de River, en el que Maradona jugó su último partido. Pero todos tenemos impregnada en la piel la larga caminata de Maradona por la vida, por el fútbol, y ese momento único, esa obra de arte monumental que a todos nos devolvió la felicidad, el gol a los ingleses. Abrazo grande y tristeza, pero también la certeza de haber sido contemporáneo del más grande de todos. Era el recuerdo del docente y filósofo Ricardo Foster. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10. ¿Qué ocurre? mira otro milagro. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Las pastillas del abuelo, ¿qué es Dios? Letra de Alberto Sueiro y música de Piti Fernández. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos festejaba la proeza del Señor Diez y su Alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risa en la tierra, llanto de risas de madre, viendo en el 10 al compadre que me la risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Muchas gracias, Señor Dios, muchas gracias, Señor. Y ahora vamos a escuchar la reflexión del periodista deportivo Ariel Scher. Diego consiguió que la alegría popular fuera tan íntima como compartida y está generando que la tristeza colectiva sea una ceremonia tan íntima donde cada uno y cada una de nosotros y de nosotras se encuentra con fragmentos, cachitos, brevedades de sociedad emocional con Diego, y en la que a través de un sentimiento que nos permite reconocernos en los otros y en las otras, construimos algo imponente. Diego fue un fracturador de lógicas, un desafiador de geometrías, un industrial del espacio porque donde no había lugar lo encontraba, un imaginador sin techo, un corajudo para que esa imaginación se plasmara realidad, y también un corajudo para nunca correr ni el cuerpo ni la imaginación prodigiosa de los desafíos con los poderosos de la cancha y con los poderosos que quieren ser dueños de todas las canchas. Diego nos educó en la posibilidad de querer, de intuir y hasta de ver lo imposible. Y en estas horas en las que viajamos de la nostalgia a la tristeza, de la tristeza al dolor, de la memoria al abrazo del pasado, con la esperanza de los abrazos del futuro, Diego es también una referencia de que hay cosas que estarán para siempre o para más que siempre. Fuimos felices viendo a Diego, somos felices sabiendo que vimos a Diego, no somos felices ni podemos serlo porque Diego se murió, pero sabemos que la felicidad no es eterna, pero los recuerdos de la felicidad sí lo son. Y si los recuerdos de la felicidad son eternos, y si la eternidad existe, ahí estarán nuestros recuerdos, ahí Diego siempre estará. Era Ariel Scher y su reflexión sobre el Diego, periodista deportivo especializado. Canto Maestro, el programa de Cetera. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón Diego Armando Maradona, las y los docentes como parte de nuestro pueblo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Lo vamos a recordar como el gran ídolo popular que es, que nos llenó de alegría, que cumplió nuestros sueños, nos llevó a lo más alto de la gloria, pero también por haber levantado la voz ante los poderosos, haber abrazado las causas justas y no olvidarse nunca de dónde venía. Eternamente lo vamos a recordar y lo vamos a llevar en nuestros corazones. Nuestro compañero y amigo Norberto Galaz. Conmovido por la muerte de Diego Armando Maradona. No ha llegado hasta lo más hondo porque, siendo de mucha afición futbolera, siempre lo admiré y cada vez que veo un video con la habilidad increíble que demostraba, me sorprendo y quedo cautivado por el Diego futbolista. Pero más allá de todo eso, creo que lo más importante es que Diego fue siempre y sobre todo, más allá de la celebridad, más allá de los dineros que haya percibido por su actividad, siempre fue Pelusa, siempre fue Fiorito. Si algo caracteriza toda la vida de Diego es su permanente adhesión a las causas populares, su vinculación con Fidel Castro, su admiración por Cuba, su actitud de total apoyo al comandante Chávez de Venezuela, su vinculación positiva y altamente afectuosa con Néstor y con Cristina, y además en las últimas declaraciones que le vi su contundente apreciación sobre lo que significó la desgraciada época del macrismo gobernante en la Argentina. Ese fue Diego, que no lo pudieron domar, no lo pudieron captar. Él fue, por sobre todo, un hombre vinculado a sus orígenes, allí donde nació y empezó a jugar al fútbol en Fiorito, y allí donde era el Pelusa que fue de una coherencia extraordinaria y que hoy debe ser reconocido aún por los que dicen que bueno, que por qué opinaba políticamente porque el Diego es uno solo, el brillante futbolista, el brillante jugador increíble y también el permanente hombre que adhería a sus orígenes y mantenía una fidelidad absoluta a la gente y decía que lo que había que tratar era, en lo posible, de ir mejorando las condiciones de los sectores populares más desheredados. De ahí que haya sido su muerte un golpe muy profundo por esos dos aspectos que se reúnen en un hombre que era una integridad y al cual le rendiremos siempre homenaje. Gracias. Era la opinión sobre Diego del historiador Norberto Galaz. Canto Maestro, el programa de Cetera. De y por Rodrigo Bueno, la mano de Dios. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero fue joven.